¡Arriba Socuerno, Madrid! De primavera, tengo alergia en el corazón. De copiloto llevo el sol y a mí no me hace falta estrella que me lleva hasta tu portal. Como ayer estaba borracho, tirando miga de pan, ¡vámonos! Voy caminando por la vida, sin pausa pero sin prisa, procurando no hacer ruido, metió con una sonrisa, sin complejo ni temores, canto rumba de colores, y el llorar no me hace daño, siempre cuando tú no llores, ¡arriba! ¡Siempre! Y el milindri a mí me llama, vámonos ya, en el mundillo calé. Porque al coger mi guitarra, se me van solo los pies. Ahí vámonos. Y este año le pido al cielo la salud del anterior. No necesito dinero, voy sobrado en el amor, ¡arriba! Voy caminando por la vida, sin pausa pero sin prisa, procurando no hacer ruido, vestido con una sonrisa, sin complejo ni temores, canto rumba de colores, y el llorar no me hace daño, ¡siempre! Mirada de inexpresión que no dice nada del corazón que me la propone. Porque voy caminando por la vida, sin pausa pero sin prisa, procurando no hacer ruido, vestido con una sonrisa, sin complejo ni temores, canto rumba de colores, y el llorar no me hace daño, siempre cuando tú no llores. ¡Vámonos! Siempre, siempre que con tus palabras calme todos mis temores. Siempre y cuando tú no llores, no llores, no llores. ¡Ese es Madrid con dos cojones! Y este pedazo de banda, sí señor.